Bueno, la verdad que entró, tenemos un móvil, no desconozco de qué es. ¿Quién está ahí? ¿Tema este? Santo, buenas noches, María Laura. Tulio. Tulio. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María sí, Laura. Sí, no soy Santo, no está María Laura, no es de noche, Tulio, pero no importa. ¿Tenés un móvil? ¿Vas a comentar la renuncia de Niembro a su candidatura como diputado? No, pero qué bien que estuvo, ¿eh? ¿Qué? Ah. ¡Qué alegría! ¡Qué enorme ejemplo de república! ¿Qué ha dado el Frente Cambiemos? ¿Qué renunciar? ¿Qué renuncia? Porque sos un trucho. Renunció el único, la manzana que quería podrir el canjón, Santo. ¿Eh? Pero ahora, no, tú ya. El cielo es diáfano en el horizonte de Cambiemos. Ahora es diáfano, sí. ¿No? Ya está. El cielo es diáfano. Claro. Hay que investigar más, ¿no? El aire es prístino. Está todo en la misma, Tulio, ahí. Es una gran alegría que por fin nos hayan sacado el lastre de esa candidatura que no sumaba realmente. Ah, no sumaba, ¿y por qué lo pusieron? Es que no te quiero escuchar más sobre este tema, Tulio. Cuéntame lo de Nextel. Ahora, de ahora en más, todos miramos de cara al futuro con esperanza. Con esperanza de un futuro mejor. Tulio, ¿qué pasó? ¿Compraron Nextel? ¿Cómo es? Es un poquito rara la compra, no está aprobada. No pueden. Sí, Santo, estamos contentos, exultantes con esta compra. El grupo no se detiene. Es como si hubiera comprado una bicicleta, sí, está contento. Estamos contentos, exultantes. Está bien. Estamos por estrenar. Mirá, ¿sí? Qué lindo. Sí, sí, sí, nos encontramos en un lugar y ya mismo, incluso para concretar nuestra próxima compra, Santo, la próxima compra del Grupo Clarín, estamos ya para en vivo para TN. ¿En vivo? Para concretar la compra de una radio en este caso. No, viejo, si por la ley de medios no pueden comprar más radio, más nada, es ilegal, no pueden comprar otra radio, Tulio. Así que menos en vivo, ¿qué como en vivo? Bueno, no sé, estamos acá en... A ver, déjame... Maipú... 555. No, Tulio. No se puede vender. No te aguanto más. Está acá en la puerta. ¿Por qué? Asómate, a ver. ¿Por qué le queda? 555. No, fíjate, a ver. A ver. Está en la puerta. Entre la Valle y Tucumán, le dice uno. ¿Estás acá? ¿Te ves? El negro Sarasa dice que estás acá en la puerta de la radio. ¿Hay un negocio de hamburguesas? Sí. ¿Nuevo? Nuevo. ¿Estás acá en Radio Nacional? Mercado. Sí. Marca grande, pero chiquito. Sí. Un market. Está acá, lo estamos viendo, Tulio. ¿Qué me dice? Radio del Mundo, dice acá. Sí, está la placa, pero esto fue Radio del Mundo antes, la placa. Estás viendo la placa. Saludá a Tulio, que te veo de acá, saludá. Hola. Tulio. Sí, ahí estás. Vamos a comprar una radio. No, señor. ¿Y quién va a comprar la radio? ¿Quién puede comprar? No puede. No, esto es una radio del Estado. Está loco. ¿Decís que no es legal? No. No es legal. Sé de legalidad e ilegalidad, la verdad. No. Bueno, a mí no me lo es diga. Es ilegal, aunque no lo sepa, te lo digo yo. Pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Alguien sabe? ¿Quién puede saber? ¿Alguien para consultar? ¡Y está llegando! ¡Sí, señores, hablo de él! ¿Quién? El abogado que triunfó Las Vegas y Atlantic City. No. El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público raro de todo el mundo. Chirola, no. Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. Por Argentina. Presentado por la revista Genios. Librería Cúspide. La asociación de imaginados de Recondo. Revista Genie. Directamente del estudio Rubis de Condona Chirola y Asociados. Llega. ¿Por qué no viene Rubis? ¿Por qué no viene Rubis? No lo aplaudan. No es un showman. ¿Cómo anda, doctor Chirola? Bien, negro. Todo bien, doctor Chirola. Estaban preguntando, ¿por qué tema era que estaban preguntando, Santo? No, si no cree que es ilegal que sigan ampliando su monopolio y ahora encima con la radio pública. ¿Vos crees que detrás de todo esto hay un interés monopólico oculto? Por supuesto que hay intereses ocultos, señor. Entonces venía y agarrame el bull. Usted es un grosero. Usted es el humo, negro. ¿Para qué estudió la mordida? 20 puches y 20 vasos de whisky, borracho. No, tomo. Combinamos un poquito. Estás tomando whisky, doctor Chirola. Chiquito para tomar whisky. Claro, pues soy de Madrid. Vamos, Tulio. Decirle al doctor, escúchame, Tulio, decirle al doctor que es un guarango y que los medios no pueden hacer lo que quieren. ¿Entendés? Ah, entonces eso. ¿Vos querés que la adquisición de medios sea más prolija? Claro que tiene que ser prolija. ¡Ah, no es! ¡Agarrónemo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tirola! No, bueno. Dame el teléfono. No, no. Dámelo, ¡Hola! Sí. Abrí, abrí que te compro la radio. No le voy a abrir. No, a mí no me va a hacer un allanamiento. Abrí, no le pienso abrir, señor. Abrí, te digo, o publico la foto tuya. ¿Qué foto? ¿Qué foto? La de tu... ¡No! No, páseme con Tulio. Páseme ya mismo con Tulio, doctor Chirola. Basta. Bueno, momento. Guarda el niño, por favor. Bueno, pásemelo. Gracias por utilizar el servicio de centralita telefónica de Huancaro. ¿Cómo entra en la centralita de Huancaro? Por favor, ingrese su número de cliente. ¿Cliente de qué? Bueno, marca cualquier número. Sí, a ver, marca. Marca 1, 2, 3, 8. ¿Por qué entra en la centralita de Huan? Ahí está. El número que ingresó es 678, guiño. 3, 5, 7, 3, 5, 5, 5, 5, dale. En este momento, todo operador está ocupado. No, no, pásame con tu... ¡Qué lío! ¡Aguarde en línea! Vamos, Tulio, que se viene el informativo. Señor cliente, hola, soy Juan Carlos. Informa que también puede sacar turno por internet. ¿Turno para qué? Ingresando a www.juanenlaweb.com. Muchas gracias. No, de nada. Yo quiero escuchar historia de papá, güey. No, no, no. Ingrese no, uno. No, no, no. Si usted quiere preguntas a Samurai, ingrese dos. No, no. Si usted quiere paso con Turio, ingrese tres. Tres. Tararirararira. Dale, ¿por qué tarda tanto la centralita? ¿Por qué y tarda por la música? Sí. Ya, tarda por la música. ¿Qué habla? Pero, Juan. Bienvenido a opción 2. No, apreté 2 y 3. Le pregunta a Samurai. No, imagina situación. Sí. Imagina situación. Yo. No, yo. Imagina situación. No es una grabación. Usted bombero. Yo soy bombero. No lo es. Sí. Tiene para apagar fuego. Sí. Tiene manguera en mano. Tengo la manguera. ¿Qué? ¿Qué pide, vamos, tú. ¿Cómo abre la canilla? ¿Chorro al mínimo o chorro máximo? No, tengo que apagar, en serio, chorro máximo. Juan, pasame con Tulio. Confesión oficial. ¿Qué pasó? Necesito beso. Carlos Barragán admitió que el hijo de Cristina Kirchner es un ladrón corrupto y gordito. De esta manera aumenta las chances de que no gane el kirchnerismo las elecciones y con esta confesión se cae el oficial lechón. ¡Se cae el reloj acá! ¡Hambre mismo! Escuchame, Tulio. Escuchame. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.